por ejemplo, o sea, ya está mucho en el cel, ya está, no sé, hablando por teléfono, me oculta cosas en el Facebook, no sé, todas estas redes sociales que la verdad son terribles, terribles relaciones. Es que fíjate que como por ejemplo ya no quiero yo una relación. Yo sí soy muy claro con las personas que conozco. Les digo, ¿sabes qué? Pues vamos a tratarnos como amigos, nos conocemos y si se da algo, qué bueno. Pero siempre se dice eso para no tener una relación, por lo tanto no puedes llegar a tenérselos y si los tienes no puedes demostrarlos porque no tienes una relación como tal. Pues sí. Pues, ay, no, que estabas destruida, Axel. Yo dije, ahorita va a llorar, va. Ahorita va a soltar su sentir. Va a soltar la cry por, claro, por los celos, pero no, o sea. No, no, yo tengo celos y me monto en mi plan de divo y trato de que no se note, porque al final de cuentas pierden más ellos porque me tuvieron y ya no me van a tener. ¡Ay! Abusados, chavos. Para todos aquellos. Más perra que bonita. Para todos aquellos que estén interesados en Axel Ivanova, ya saben, él no es de doble vuelta. No, el aparte del que quiera o le interese estar conmigo, pues que me descubra, o sea, realmente. ¿De dónde? Del cuerpo. No, la verdad que soy una persona que tiene que deslumbrarse con una persona para poderse sentir atraída. Pues sí. Bueno, a ver, retomando los celos. A ti, bueno, nos cuentas que, por ejemplo, no eres tan celosa, Rosy. Pero, o sea, cuéntanos más. La gente que quiere conocer ese lado B, que todos tenemos, que realmente sí somos muy celosos. Ya está sacándole el anuncio a los del lado B. Andale, exacto. Por cierto, ya tienen un programa, pero bueno. No, pero fíjate que los celos también, hay celos a la familia. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, sí, yo era súper celoso a la familia de mi ex. De que, oye, ¿por qué estás abrazando a tu mamá? Es que es una hija de su puta madre, ¿por qué no se te quita? Te lo juro, las suegras llegan a ser incómodas. Pues no, sí, es que pero, sí. Bueno, yo siento, sí tienes mucha razón que, por ejemplo, la gente le cela mucho a la familia, a las hermanas, o sea, y dices, güey, no. Los va. Putos sobrinos que no se les quitan. Ajá. A los pinches tíos. Pero más bien yo siento que eso sí ya es personal, ¿no? Porque, o sea, no va a follar con su mamá, no va a estar haciendo cosas que no. No, o no, nada más es entre sobrinos. O sea, por ejemplo, tú cuando estás así, que tu mamá va a tener un hermano, o sea, más bien, que tú vas a tener un hermano, que va a tener un hijo, es así de, es que lo van a querer más que a mí, es que le van a tener más atención a él que a mí. O sea, son nada más así de, es que, ¿por qué está abrazando a mi mamá? O porque está, no, o sea, también de que entre los mismos hermanos se celan así como que, ¿por qué estás abrazando a tu mamá? Si pues también hay más celos a mí, laborales, ¿sí? ¿Entre ustedes no tienen celos aquí en el programa? No, todas somos unas divas como tú, el divo de León. Ay, no, esa hipocresía, ¿eh? Esa hipocresía que respiro aquí. A los fans de la golosina yo sí les tengo un chingo de envidia. Mira, la porque verdad la golosina, yo siento que, por ejemplo, es otra chava de aquí de la cosecha. Pero, por ejemplo, cada quien, puedes tener celos, por ejemplo, como tú dices, en tu grupo de amigos, pero como que cada persona es una parte esencial de tu equipo, por así decirlo. Bueno, yo nunca he tenido celos de mis amigos, normalmente siempre soy el que más llama la atención. Entonces todos te celan a ti, Axel. He sabido vivir con la envidia. Bueno, ahora vamos a ir con este primer corte. Vamos a ir a una canción hablando de celos precisamente. Vamos con esto de Fanny Lu, se llama Celos, y ya volvemos a La Cosecha. No se vayan. Chica, tengo celos. Hola chavos, estamos de regreso aquí en La Cosecha. Y antes de regresar al tema que son los celos, queremos mandarle saludo a todos nuestros fans que nos están siguiendo ahí. Y a los fans de la golosina que nunca nos dejan. Y a la golosina que también está escuchando, pero el día de hoy no pudo venir. A Rubí, a toda La Cosecha faltante. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y que no se les olvide estar al pendiente de Periscope y que ¿cómo se llama? Y también en la página de Facebook, que no dejen de seguirla. Claro que sí, en Facebook búsquenos como Notus, periódico Notus, en todas las redes sociales. Y pues bueno, volvamos al tema de los celos, chicos. A ver, Natalia, has estado muy callada, cuéntanos, ¿qué tan loca eres por no dar a nadie el amor de tu hombre? O no, sea, ¿qué tan celosa? Bueno, siento que no soy tan celosa así, tan psicópata, pero pues siento que todos tenemos un grado normal de... Bueno, algunos más que otros, pero yo no soy tan así de que me muerdo una chiche. Las mujeres sí son como más celosas, aprensivas, ¿no? Yo creo. No, están como muy locas, o sea, porque por ejemplo se odian entre ellas. Por ejemplo, normalmente siempre la amiga le quita el novio a la otra. Y se los quita nada más por pura envidia y ni siquiera porque les traigan ganas, porque a veces son unos güeyes super X, pero se lo quieren chingar nada más para quitarle lo mamón a la amiga. Pues sí, pero yo también siento que también eso pasa, bueno, a ver si no nos desviamos del tema, pero pasa porque se presumen a los novios, ¿no? O sea, no, es que este ya me llevó a tal lugar, ya la tiene así, me hace así. Tiene celos emocionales de que ella no tiene algo así, por eso le da baje a la otra, pues sí. Para querer tener algo que la otra tiene. No, pero bueno, los que no sabían, aquí estoy. Aquí estaba todo el programa. Saluden a Marina, por favor. Así pues, yo como si no estuviera, ¿sí? No te había notado en todo el programa. Es un mueble, amiga. Bueno, yo también soy de La Cosecha, casi nunca vengo, pero pues ahora me tocó la oportunidad de estar aquí y yo creo que... Y es la última, ¿eh? Aprovechala, mi amor, porque no va a haber otra. No, aparte te tocó con Padrino, ¿eh? Sí, no, con yo... Axel Ivanova, el... No, cualquiera. Pues como ven, todos me envidian, por eso no me invitan al programa, porque me robo a todos los... Ay, no, niños, no deben de envidiar a la gente fea, ¿eh? Se van a condenar. Por eso nadie te envidia, por eso. Por bonita. Por bonita. No, pero yo más que nada siento que los celos, pues... Como dicen ustedes muy bien, de que las amigas se platican hasta cómo se las abren de patas. Y pues una mujer urgida, pues ahora sí que como dice el dicho, una mujer nunca se le va a negar la verga, así como se dice. Y pues un hombre pues sí le va a tener que hacer su luchita, porque a una mujer jamás se le va a negar. Pero un hombre siempre va a estar en la batalla constante. Es que fíjate que es por eso que los hombres somos más promiscuos, o sea, la verdad. Los hombres somos promiscuos por naturaleza y la mujer sí como que es más reservada en el tema sexual. Y por ejemplo, es más fácil que si tú le ofreces las nalgas a un cabrón, pues él te va a decir muchas gracias. Pero pues un hombre no te puede andar ofreciendo la verga por la vida, porque pues no la vas a aceptar. ¿Por qué nombre? Bueno, si es William Levy, sí. ¿Ah, no? Claro que sí pasa, pero pues... Lamentablemente lo que le hacen son los que se son feos y tienen muy alta autoestima, porque los... Ay, guapos... Feos, guapos, lo que sea. No, fíjate que hay dos con suerte. Por ejemplo, yo ayer fui al antro. Bueno, me tocó ver dos chavas, pero es el mismo caso, una chava súper fea con dos chavas súper bonitas. Yo dije, ¿qué pinche pedo? Es que traía un Ferrari. Traía un Ferrari. No, fíjate que haces, o sea, no tenía dinero. Yo sí le pregunté a una de ellas, güey, coge bien rico. ¿La viste bajar de la oruga o qué pedo? No, pero lo ubico perfectamente. No, pero, o sea, bueno, aparte de esos celos de pareja entre amigos y la fregada, creo que también existen estos celos donde no son nada, pero se celan. Los más dañinos. Ajá, que no son nada, o sea, simplemente... Ay, Claudia. No se proyecten, niños. Recuerden que esto es un programa de pero radio. No es Alcohólicos es Anónimos. Para que sus historias. Esto es un programa familiar. No, de hecho tienes que expresar todo, Axel. ¿Todo? Sí. Bueno, no. Ay, todo. Qué radio. ¿Cómo me encuero aquí? Con, bueno, con la voz. Claro. No, pero sí, esos celos donde dices, es que me gusta, pero no son nada, simplemente nada. Pero lo ves con otra persona y es así de... ¿Por qué? Pero es porque no tienen el valor de declararle lo que sienten realmente, o tienen miedo a ser rechazados. También. Pues eso. Sí, pero ponle, ya es tu platónico. Los celos van a existir ahí siempre, siempre, siempre. Aunque no seas nada, aunque ni siquiera sepa que de tu existencia. Pero es que a veces es muy bonita la relación platónica cuando los dos la saben, ¿no? Es como una relación así, de esa de que tú sabes que te gusto, tú me gustas, pero no hay que comentarlo porque igual les echa a perder la relación. ¿Y tú has tenido una así? Sí, yo sí, de hecho era con Axel, un compañero es el de la universidad. De todos. Pues lamentablemente ayer me fui con un tipo del antro. Lamentablemente sí. No, te juro, me fui con un tipo del antro y estábamos, ya saben, en el after party. Y se puso cachando y me dice, güey, es que me vuelves loco. Y yo así de, güey, relájate un chingo, güey. O sea, no soy un símbolo sexual aunque lo parezca. Axel, ay, estoy ahí. A ver, Axel, sabias palabras de Axel. No soy homosexual, no soy bisexual, solo sé que soy un símbolo sexual. Ah, bueno, pero sí, sí eres la primera, ¿no? ¿Cómo que la primera? Homosexual. Yo no me caracterizo como homosexual. A mí me gusta disfrutar la sexualidad al 100%. Actualmente me gustan los niños. Pero o sea, si llegara una chavas, entonces sigan a Axel en todas sus redes sociales. No, te lo juro, yo he llegado a tener novia, y novias, o sea, que me han prendido, o sea, realmente niñas, si están bonitas y creen que tienen oportunidad conmigo, búsquenme, llámenme. Yo les voy a dar su oportunidad. Chiquito grande. Bueno, ese ya se está poniendo medio cachondo acá. Mientras vamos a ir. No, también, chicos, estén al pendiente porque al final Axel Ivanova se va a echar un palomazo aquí. Sí. Porque también está incursionando en el mundo de la música. Claro. Déjame, que sí. Déjame, lo hablo con mi productor y mi representante para ver si lo puedo hacer. Bueno, yo creo que tu mamá ahorita está ocupada haciendo el quehacer. Yo creo que mañana de princesita. Ay, ¿no? Mira, la muda no habla, pero cuando habla... Bueno, deja, vamos con el esto de la empresa para sacarla. Bueno, mientras vamos con esto de Oro y Adrián Delgado, que se llama Perdóname, y ya volvemos aquí a La Cosecha. No se vayan. Cantando. Te estoy diciendo, ¿qué más puedo esperar de ti? Estoy cantando. Te estoy diciendo. Estoy cantando. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. estoy cantando. Estoy cantando. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Cosecha y antes de que otra cosa suceda, antes de que volvamos al tema, chavas, nuestro invitado... Espérame, súbanle a todo, por favor, a full, ahora sí que... porque ahora sí el invitadazo... Axel Ivanova, el divo de León, va a echarse un palomazo aquí en vivo y en directo, chavas en Periscope. Todos, conéctense a donde puedan y súbanle a todo porque aquí está... Y Axel Ivanova nos va a cantar así. Aplausos. Chicos, los invito este sábado 29 a La Guarida para que vean mi show erótico musical y ahí lo vean, la verdad. No canto en público, ya mi mamá le marqué y me dijo que estaba haciendo caldito de pollo y no me dejó cantar. Mira, Axel, no te va a tocar caldo de pollo entonces, por no. No, si yo lo que quiero no es caldo de pollo. Ay. No, bueno. Es caldo de gallina. Y de gallina, de esas de las que pone huevos y grandes. Pero oiga, pues niños, la verdad les voy a decir algo. Yo vine aquí a La Cosecha porque quería ver a Gabo. ¿Dónde está? Mira, la verdad es que ahorita se está casando. No es cierto. Y pues si quieres dedícale la del perdón de Enrique Iglesias. No, porque... mejor la de mi éxito de no querías lastimarme, me querías matar. No, es que me inspira Gabo. De hecho yo veo el programa de La Cosecha por él, porque cuando lo veo me excito y pues ya me toco. Pues mira, déjame decirte que el programa no se ve, se escucha. Yo los sigo a través de Periscope. Gabo solo vino una vez. Sí. Yo los veo a través de Periscope. Él nada más vino a hacer el spot. Pero a ver, ya va la pregunta de los 34,000. ¿Te gusta Gabo? Sí, me gusta, me excita. Es una persona que me atrae físicamente. De hecho, quisiera tenerlo aquí para seducirlo. Hasta para ahorita gozarlo. No hay una persona que no haya caído en mi seducción. ¿Quién? Gabo, agárrate de lo que puedas. ¿Quién ahorita está aquí en esta mesa? Que se agarre mejor de mí. Porque aquí hay mucho. De hecho, quisiera tenerlo de invitado en el closet para tenerlo como a mi stripper desnudo. Ay. Se muere de hambre, pobre hombre, pero si quieres llevarlo. No importa, yo tengo muy buen trabajo. ¿Y por qué no nos invitas a nosotras? Tan jodidas nos vemos. No, pero pues la verdad es que Gabo ahorita tiene a su hombre. Pero se igual me desconectó no mi micrófono. Se me desconectó. Niñas, qué maldita, no sean envidiosas porque me desconectan. Hablando mi micrófono. Celos, pues, no. Bueno, todo el programa no te queríamos decir, pero estaba desconectado. De hecho, yo lo noté ahorita y dije, ¡hijas de su puta madre! Es que lo andas agarrando como si te imaginaras a Gabo. No, deja de eso, no. Si fuera Gabo, no. Lo dejo más seco que una momia de Guanajuato. Tengo 64,000 formas de succionar. Ay. Bueno. Gabo, te va a tocar la 67. ¿Podemos continuar con el tema, por favor? Niñas, no sean celosas. Ya tendrán quien les chupe el Tamagotchi también a ustedes. Mientras conformense con ver películas porno y pensar que son parte de ellas. Aunque en la vida les va a tocar algo así. Uy, no, pues sí. Ah, por cierto, voy a dar unas conferencias de sexualidad para que no se las pierdan aquí en Irapuato. Bueno, te vamos a mandar el número de cuenta para que nos deposites todo lo de tu publicidad. Todo lo de publicidad. Espérate 5 minutitos porque te vamos a desconectar el micrófono y ya das tu anuncio. Te mandamos a desconectar. Hay que concluir este tema que es los celos. ¿Qué consejo le das a todos esos chicos, chicas, hombres? Atiéndanse, los celos son, la verdad, una enfermedad que no debemos de tener. Y las tiene la gente patética y miserable que no es feliz con su autoestima. Yo soy Axis Ivanova, recuérdenlo. ¡Ay! Bueno. ¿Tú, César, algún consejo que le quieras dar a nuestro público? Pues, yo opino que igual no soy tan brutal como Axel, pero sí... ¡Qué perra! No, o sea, tan directo como Axel, pero por ejemplo... Aguas, me imagino que es el Pikachu de esta, no, ¿verdad? Es que por lo que no saben, acaba de llegar la pareja de mi compañero. Ya y llegó Axel, el picador de César aquí al set. ¿Es el que te pone de perrito? ¿Sabías que él estaba quedando conmigo? ¿Es que? Cuando él estaba quedando conmigo, iba a ser ¿en mi serio? Novio. No, pues yo también me hubiera vuelto homosexual si quedo contigo. Pues sí, ¿verdad? Ah. Pero... ¡Ay! Mira, maldita pasiva. Bueno, ahora sí ya desconectada. Miranda, andas filosa, ¿eh? Más perra que bonita. Déjala no, así. Y más mira, inteligente que ambas. Entre perras nos olemos aquí. No te hueles tú, mi amor. Yo ahorita no ando menstruando. Bueno, y yo les doy un consejo. Bueno, por no, favor. Ya, o sea, neta. Ya, o sea, ya, en serio. Yo les doy un consejo a ustedes. Les doy un consejo. Pero luego. No, pues los celos son una cosa súper fea, la verdad. Hay que tener así como que un poquito de control. Para que no caigas, oye, en alguna, por cierto, locura, ¿no? Tu novio es muy guapo. Bueno, y les decía que para que no caigan en algún hablando tipo de locura. De ya desconecta el micrófono, por favor. Ya desconectale, ya bueno. Se está pasando esta chica. Ay. No, pero no, pues ya sé. Muchas pues, gracias por habernos sintonizado. Esto fue, no estén de celosa. Esto fue el closet. Esto fue Axel Ivanova y la cosecha. Y el tema, les recuerdo los celos, porque jamás 5 segunditos se habló. Esto fue. Solamente se habló de la pasiva esta. Se dijeron pasa. Esto fue. Ay, no, a mí que me diga lo que quiera. Este al programa. Final de cuentas, no cuentan sus comentarios. Ay, miren, chavas, esto se está poniendo color de hormiga. Es más, pásenme la caguamorta, se la voy a quebrar. Mi hijita, busqué pinche naca que caguama toma. Pues se la voy a quitar de la bolsa. Esto fue todo, muchas gracias. Nos vamos a ir con esto de Eddie Goulding. Se pone al guare. Se llama Love Me Like You Do. Y cállate, nos vemos esta culera, luego. Porque voy a pelearme con la otra pelirroja. Bye. No, mejor Axel, despídete de todos, por yo favor. Soy Axel Ivanova, mi programa es El Closet y esto fue La Cosecha. Besos. No se pierdan gracias. El Closet. Bueno, bye. Axel Ivanova va a tomar también este programa y todos los de Notus, porque ella es la más perra de Irapuato y de todo el Bajío. Del Bajío, dale, pues. Soy la diva del Bajío, próximamente de bye. La Nación. Bye. You're the light, you're the night. You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care. Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is the holy grail I've gotta find. Only you.